Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Ya Bayer inició su política de despido, tanto en Uruguay, Bolivia, Chile, que lo vino haciendo en forma compulsiva, sin ningún tipo de explicación. 35 familias en la calle, una empresa que se jacta de decir que los precios los marca el mercado y que aquella persona que no tenga para pagar un medicamento, que ellos no producen medicamentos para indios. ¡Bayer! A quien escuchábamos era Ricardo Peydro. Me acuerdo el año pasado, en una de las negociaciones salariales que llevaban adelante los trabajadores de APN, a partir justamente de lo exitoso de lo que había sido esta negociación, decíamos, bueno, necesitamos todos un Peydro que nos represente frente a las empresas precisamente para avanzar acerca de lo que tiene que ver con estos acuerdos salariales. En este caso lo que estábamos escuchando era una de sus intervenciones frente a Bayer, la empresa de medicamentos, la multinacional de medicamentos, y esta bajadita que todos nos debemos conocer, que es que si es Bayer, es bueno. Bueno, evidentemente no es tan bueno, por lo menos no lo es con sus laburantes, porque tuvo la intención de dejar muchísimos trabajadores en la calle. Digo la intención porque justamente la organización de los trabajadores y la conciliación obligatoria que logran por parte del Ministerio de Trabajo logra frenar esta situación. Pero para conversar un poco más acerca de la situación del sector y de detalles particulares de esta que te estoy contando, estamos ahora en comunicación telefónica con Ricardo Peydro, secretario general de APM, y también secretario general adjunto de la CTA Autónoma. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, gracias por atendernos. No, al contrario. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es un poco tu balance de la situación que se estuvo desarrollando y viviendo allí frente a Bayer y cómo están ahora? Bueno, vos lo decías bien, se desarrolló una lucha, se sacaron los telegramas eso de despido compulsivo por parte de la empresa. Ya había realizado supuestos retiros voluntarios en el mes de noviembre y diciembre. Retiros voluntarios que son dirigidos, ellos le llaman retiro voluntario, para nosotros son despidos encubiertos. Sí, sí. Y en el mes de diciembre, en una reunión con los delegados, con la dirección del sindicato, habían planteado que en la Argentina, debido a las ganancias, dicho por ellos mismos, ¿no?, que las ganancias que tenían en la Argentina, no había necesidad de enviar estos despidos, como sí estaban realizando en toda la región. Realizaron despidos en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, que hace, para ellos es un trámite, ¿no? Van, porque manejan desde acá de la Argentina toda la región. Van, mandan, despiden a la gente y vuelven para acá. Bueno, ahí en el mes de enero enviaron los 20 telegramas de despido, suponiendo que, bueno, las vacaciones y todo esto, no iba a haber respuesta por parte de los trabajadores, y bueno, se iniciaron las medidas de fuerza que y denuncias internacionales también, porque inclusive no solamente frente a la empresa, sino también a la embajada de Alemania, que nos habían recibido, lo que provocó una intervención cuando en la primera instancia no lo había hecho el Ministerio de Trabajo, decretando la conciliación obligatoria. Y al día de hoy estamos intentando, la empresa, no hay reuniones con la empresa, se niega a tener reuniones. Vamos, la semana que viene vamos a tener recién una reunión con la empresa donde vamos a ratificar nuestra exigencia, que debido a las ganancias extraordinarias que tiene, no tiene por qué provocar estos despidos. Estos despidos tienen doble intención, ¿no? Por supuesto, sobre esas ganancias, provocar más ganancias extraordinarias a costa del trabajo y la fuente de trabajo, y por otra parte, disciplinar a los compañeros que están trabajando para que, tal como lo dijo el ministro de Economía, tienen que elegir, bueno, elijan entre tener trabajo o salario, ¿no? Nosotros peleamos por las dos cosas, ¿no? Claro, exactamente, no es una opción. Ricardo, te saluda Federico Chichele, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Bien, te cambio de eje y no tanto, digamos, porque se trata más o menos de todo lo mismo, pero te corro de la función de Para el otro lado, y como secretario general adjunto de la CTA autónoma, los estatales ya anunciaron un paro para el 24 de febrero, más precisamente ATE, nos estamos refiriendo, y la CTA salió a pronunciarse no solo a favor, sino que va a acompañar la medida de fuerza con una fuerte movilización en Capital Federal, como central, y en todo el país. Obviamente vos hiciste referencia al tema y queríamos que nos cuentes. Sí. Por supuesto, todo este tema de los despidos, bueno, la CTA no solamente ha tenido pronunciamiento, sino que participa a través de su sindicato, fundamentalmente de ATE, históricamente el sindicato que lucha verdaderamente por los trabajadores del Estado, realiza el 24 este paro nacional, que es de ATE, que por supuesto se van a sumar otras organizaciones, pero también es bandera de la CTA autónoma, ¿no? Lo tomamos como una acción del conjunto y nos sumamos a las movilizaciones y a la jornada de lucha que está realizando a nivel nacional, y por lo que vemos va a ser una acción contundente para canalizar todas las demandas de todos los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, el sindicato de APM no es un sindicato estatal, sino de la actividad privada, pero nosotros conocemos cuál es esta historia, porque el discurso que están enviando de los sectores de poder, del gobierno, es que este es un problema del Estado, casi calcado, como nos decían en la década del 90, ¿no? Este es un problema del Estado, de los trabajadores del Estado, de la actividad privada, cuando sabemos que es una mentira, que lo estamos viviendo, la actividad privada, que marca un camino para todos los patrones, ya sean privados o del Estado, para la acción sobre los trabajadores, para quitar condiciones de trabajo, salariales, para provocar despido. Así que lo del 24 lo estamos viviendo de por sí. Nosotros vamos a adherir a la jornada de movilización y lucha, vamos a movilizar a donde decida la Asociación Trabajadora del Estado, desde APM y desde los sindicatos, de todos los sindicatos que integramos la CTA. Así que ese paro de ATE que va a contar con un respaldo y va a estar rodeado por toda la solidaridad activa de todos los trabajadores y trabajadoras que nos organizamos en la CTA autónoma y de muchas otras organizaciones, ¿no? El que recién hablabas, y a veces está tan encarnado el tema, porque obviamente el gobierno lo planteó de los ñoquis, una excusa que cada vez tiene menos contenido, porque ya hasta ellos mismos se pronuncian que tienen que achicar el Estado, o sea que ese primer cuestionamiento ya queda un tanto relegado. Digo, pero sin embargo, recién vos, Ricardo, nos comentabas que esto ya está sucediendo en la actividad privada. ¿Cómo es realmente el tema en la actividad privada? Porque en el empleado público los números ya están y son contundentes. Sí, no, en la actividad privada ya venimos desde el fin del año pasado, en un trabajo del observatorio de la CTA, el autónomo del observatorio de derecho social de la CTA, se planteó que había 20, en ese momento 27.000, pero hay 22.000 también en la actividad privada que se vienen arrastrando desde mediados de diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, y que se aceleraron, ¿no? Lo que pasa es que no tienen tanta visibilidad, a lo mejor, pero pues están mucho más encubiertos, también, a lo mejor hay algunos que tienen impacto mediático, pero claro, otros que son más por goteo, entre comillas, no tienen tanto impacto, pero se está viendo que el ajuste lo aplican sobre los trabajadores, y en sectores, incluso, así como está el discurso, ese relato de los ñoquis para poder que impacte, para poder ganar culturalmente el discurso, para que allá en el camino para cometer esas injusticias, en el sector privado pasa más o menos lo mismo, que hablan de crisis en sectores donde no tuvieron ninguna crisis, porque vimos las ganancias extraordinarias que tuvieron en los últimos años, pero lo que pasa es que hay que ganar esa batalla cultural. No es que los grupos económicos se conforman con las ganancias que tienen, las ganancias extraordinarias, sino que quieren más. ¿Y cómo es ese más? El costo el costo laboral, entre comillas, del que hablan las empresas, son los trabajadores. Entonces, cuanto más la superexplotación de los trabajadores y que hagan el trabajo menos trabajadores con esa superexplotación, significa más ganancias y, por supuesto, con menos condiciones de trabajo. Eso, el discurso de los ñoquis, el discurso de achicar el Estado, tiene un correlato absoluto en la actividad privada. Y a lo mejor tardan, es simultáneo, ¿no? Pero por ahí se nota más en el Estado, pero indefectiblemente impacta en la actividad privada y por eso tenemos que tener acciones inmediatas, acciones muy fuertes para poder revertir. Y por supuesto también ganar esa batalla cultural donde nos quieren imponer un discurso, así como en otro momento, pero en este momento que nos quieren imponer un discurso, ganarnos culturalmente planteando lo de los ñoquis, planteando lo de que hay que reformar el Estado, achicar el Estado, de que tienen que crecer las empresas para que después por el goteo puedan los trabajadores puedan también tener mejores condiciones de vida. Bueno, nosotros tenemos que fuertemente también lucha gremial, pero también una militancia sobre todos los trabajadores y trabajadoras, sobre nuestro pueblo, para poder construir poder y revertir esto, ¿no? Ricardo, dos últimas rápido, dos en una va. Esta semana el presidente Macri convocó, justamente en el día de ayer, convocó a las tres CGT y no a la CTA. ¿Qué te parece eso? Y fundamentalmente, ¿qué te da esta nueva imagen de la CGT tan cercana al gobierno sin cuestionamientos, por lo menos públicos? Hola, sí, hola, ¿me escuchás? Sí. Hola, hola. Sí. Está bien entrecortado un poco. No, te decía dos preguntas en una. La reunión... Sí, te escuché, sí. Bueno. Sí, dale. Sí, te escuché entrecortado, pero creo haberte escuchado. Con respecto a la reunión, bueno, se habla de diálogo, bueno, y por supuesto no nos convoca. Nosotros en realidad estamos acostumbrados, porque no nos convocaba el otro gobierno tampoco, a lo mejor la otra CTA. Uh-huh. Es una sorpresa, ¿no? Pero... sin canales de diálogo tampoco se puede hablar de democracia, ¿no? Si solamente se quiere escuchar a los que hablan a favor o que van a tener una voz, se supone que van a ser condescendientes con la propuesta, se llama nada más que a eso. La verdad que eso no es diálogo, no son canales de participación. Así que nosotros seguimos exigiendo, independientemente de la lucha gremial, sabemos que la pelea gremial es clave, la organización es clave para revertir determinadas políticas, seguimos exigiendo los canales de diálogo para que podamos presentar nuestra propuesta y decir cuáles son nuestras exigencias, nuestro petitorio, que venimos de hace mucho tiempo. Así que creemos, por los trascendidos, por lo que vemos, más o menos las mismas fuentes que tienen ustedes, no hay ninguna propuesta, al menos para los trabajadores y trabajadoras, no hay ninguna propuesta concreta que signifique algo esperanzador, ¿no? Y la segunda pregunta era... ¿Qué te da la imagen a vos de nuevo de la CGT, que públicamente no dijeron nada, como si hubiese sido una foto formal? ¿Qué recuerdo? Lamentablemente tengo que decir recuerdo, porque pareciera que siempre es la misma historia. ¿O qué te da esa imagen de nuevo de la CGT con el gobierno de turno? Es imposible ser acrítico, ¿no? Porque no puedes salir de una reunión en lo que prácticamente te cuesta decir que fue una buena reunión, que yo me costaba decir, bueno, ¿y fue buena la reunión? Sí, fue porque se... Y no había ninguna razón, no había nadie, nada, que diga que la reunión había sido fructífera, al menos esperanzadora para los trabajadores y trabajadoras. Claro. No se puede tener... siempre lo planteamos, ¿no?, como modelo sindical, un modelo sindical que esté esperando alguna limosna del gobierno de turno. Hay que ir con exigencias, con petitorio, con posturas firmes. Nosotros ya sabemos que no apoyamos, rechazamos el modelo sindical, que significa polea de transmisión de las políticas de los gobiernos. Seguimos defendiendo la autonomía, y desde esa autonomía y basados en las necesidades y exigencias del derecho de los trabajadores, vamos a seguir con otra postura, que creo que es lo que nos da prestigio entre los trabajadores, ¿no? Independientemente que ojalá fuéramos muchísimo más de lo que somos y podamos sumar a muchas más trabajadoras y trabajadores de este país. Bueno, Ricardo, te agradecemos esta comunicación y bueno, estaremos atentos entonces a lo que ocurra para seguir, bueno, siguiéndolo también desde tu mirada y desde la CTA. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Era Ricardo Peydro, secretario general adjunto de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, también del sindicato que nuclea a los trabajadores, la Asociación de Propaganda Médica, los trabajadores que del sector, bueno, que como contaba Ricardo al principio, resistieron a partir de la organización un despido de la multinacional Bayer, que antes de generarlo dijo que no tenía ningún motivo para echar trabajadores, pero es como que está de moda.